equivocar lo que mi corazón me dice. ¿Cuántos golpes tengo que aguantar tratando de entender? El desgaste de una realidad, un pasado impuesto a una generación sin nombre. Aferrados a una identidad, a un bloqueo interno que no deja ver que esta vida se nos va en respuestas que no están, en promesas que dirán, en la soledad. De mirar ni comparar nuestros errores. Un camino que hay que improvisar sin miedo a amanecer. Los problemas no se arreglarán por la duda de callarnos las verdades. El orgullo de una sociedad es mirar hacia el futuro de una vez.